Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Bien, vamos a clamar al Señor para que Él nos revista de su gracia, hermano. Amén. Vamos a leer la palabra. Bien, hemos leído, hermano querido, en la carta de Santiago o Jacobo, ¿no es cierto?, el hermano del Señor. Capítulo 4, versículo 1 al 10. Y esto nos habla, según el subtítulo, acerca de la amistad con el mundo, hermano. Ruego al Señor que me revista de su gracia. Amén, amén. Bendito es el Señor. El Señor tiene gracia abundante para lo bueno de este día. Usted trae necesidad. Y si no trae necesidad, Dios sabe lo que necesitamos, hermano. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros, hermano? Bien, debemos primero, ¿no es cierto?, decir que nosotros como personas, como cristianos, estamos aquí viviendo en este país donde hay cultura, donde hay una corriente, un común denominador, donde todos estamos inmersos y vamos detrás de eso. Dice que cada país tiene su cultura, tiene sus pensamientos, tiene su razón de ser. Se juntan todos detrás de ciertos ritos, ciertas ceremonias, porque el ser humano siempre ha sido dado a la religión, a la creencia. Algunos, como Israel, ¿no es cierto?, el pueblo elegido por Dios, tuvieron la dicha de conocer al Señor, a Jehová, el verdadero Dios. Otros, que no nacimos como podríamos decir en cuna de oro, no fuimos, ¿no es cierto?, israelitas, conocimos otras religiones, otras creencias. Al principio aquí en Chile era el catolicismo, hoy día hay, pero un sinnúmero de creencias. Incluso por ahí, ¿no es cierto?, no me recuerdo cómo se llama, mire, ahora me viene a la mente. Hay una religión aquí en Chile que adora la pasta, los tallarines. ¿Sabía usted? Pero no recuerdo, pasta falario, algo así, no recuerdo. Hace poco, ¿no es cierto?, me di cuenta, andaba con un colador en la cabeza el tipo, diciendo que su religión es el pastafarismo. Ahora me acordé. El pastafarismo, adorador de las pastas. Así que come todos los días fideos con distintas cosas. Digo, ¿y hasta dónde hemos llegado con la locura, hermano? Que cada uno tiene su religión hoy día. ¿Ah? Así que, claro, podemos hablar, no, pero es que la religión satánica, sí, pero es que esto es una locura, adorar una pasta, ¿no es cierto?, ya es otra cosa. Entonces, cada lugar tiene su creencia específica. Va detrás de algo que es común para todos. Hoy día vamos a hablar acerca del mundo. El mundo está inmerso en toda la tierra, no se confunda usted, cuando dice mundo, en algunas oportunidades se refiere a la tierra, pero estamos hablando del mundo cuya palabra griega es cosmos, que es distinta a la tierra, ¿me entiende? El cosmos habla acerca de un sistema elaborado. Satanás, el diablo, ha creado un sistema aquí en la tierra, muy elaborado, que está diseñado para que los cristianos pierdan la fe. ¿Me entiendes? Está diseñado por Satanás el diablo para que el cristiano, que es fervoroso, se enfríe. O cuando el cristiano conoce a Jesucristo y tiene un fervor, el sistema que se llama mundo está diseñado para que usted pierda ese fervor. Para que usted se amolde a la vivencia de todos los demás cristianos que van, ¿no es cierto?, sirviendo a lo mejor a Dios, pero no como Dios quisiera, sino en un nivel más bajo, con una fe casi diluida. De eso vamos a hablar hoy día. Amén. Así que clame al Señor para que Dios le haga entender esto, hijo. Santiago, bueno, vamos a explicar, ¿no es cierto?, por qué yo digo Jacobo, ¿no? Vamos a explicar. Yo cuando hablo de Santiago, siempre me gusta hablar de Jacobo, el hermano del Señor. ¿De dónde salió la palabra Santiago, mi pastor? Alguien podrá decir, ¿y por qué dicen Santiago si se llama Jacobo? ¿O por qué mi pastor le dice Jacobo si aquí dice Santiago? Al revés, ¿no? Bueno, la verdad es que la palabra en sí, el nombre del hermano del Señor era Jacobo o Jacob, como podríamos decir, como se pronuncia. Y cuando se hizo la transliteración, ¿no es cierto?, a la Vulgata, se lleva, ¿no es cierto?, desde un griego a un latín. Entonces se le decía Yago. No se le podía decir Jacob porque está latinizando. Yago. Así que algunos latinos le decían San Yago. Así que nosotros que somos más latinos todavía, más hispanoamericanos, ¿no es cierto?, y somos bien chilenos, no como pasaba, ¿no es cierto?, con Carlos de Gol, no le podían decir Carlos de Gol, es el Canuto, al predicador, ¿no es cierto?, que llegó aquí a Chile, que se convirtió del catolicismo al evangelismo. A Santiago le decimos Santiago. En la mayoría de los países sudamericanos se dice Santiago. Así que dejémoslo como Santiago, pero en realidad se llama Jacobo, el hermano del Señor. Es un paréntesis, ¿no? Para que no esté preguntando a mi pastor, ¿y por qué? Bueno, seguimos, ¿no es cierto?, con esto. Santiago le manda una carta a los hermanos hebreos, porque el evangelio vino de Israel, de los hebreos. Ellos son los primeros que se convirtieron, los discípulos eran hebreos. Y le manda una carta a ellos, que hoy día, ¿no es cierto?, Dios quiso que esta carta nos llegara a nosotros también. Amén. Así que es una bendición para nosotros poder leer esta carta. Amén. Y dice de que hay un problema porque hay una amistad con el mundo. O sea, con el sistema este que estamos conversando, ¿no es cierto? A ver, veamos primero. Alguien me va a preguntar, mi pastor, pero usted me habla del mundo, me habla de un sistema, pero ¿qué es lo que hay en el mundo? En el mundo, en este sistema que está diseñado, ¿me entiende?, para poder, para que la cristiandad pierda la fe, en el mundo hay tres cosas. Dice que está los deseos de la carne, todo lo que es placer, todo lo que puede entregarle a usted, ¿no es cierto?, satisfacción física. Está los deseos de los ojos, todo lo que le entrega placer, ¿no es cierto?, a su mirada, a su vista, las luces de colores, los pescaditos de colores. Y también está la vanagloria de la vida, o sea, todo lo que podamos nosotros recibir como honores, como gloria, como buen nombre, como pompa, como riqueza personal, todas esas cosas están en el mundo. De hecho, usted puede corroborarlo cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto, ¿me entiende? Se le acerca, porque había estado ayunando, sintió hambre, y se le acerca a Satanás, el diablo, por allá, ¿no es cierto? Y le hace una prueba, ¿no es cierto?, con tres preguntas. Usted conoce esa parte de la tentación del Señor. Y una de esas preguntas, o tentaciones, ¿no es cierto?, es que le dijo, mira, le muestro una pantalla, esta pantalla es chica, ¿no? Le muestro una pantalla grande y al Señor le dice, mira, y le muestra todos los reinos del mundo. Los reinos, ¿me entiende?, no son de los presidentes ni de los países que pensamos que son nuestros, ¿no? Satanás, el diablo, se lo dijo, mira, todos estos reinos son míos. Yo los mando, y ahí estaban todos los reinos que existían en ese momento, hasta el Imperio Romano, que estaba vigente en ese momento. Y todas estas cosas son mías. Y yo se las entrego a quien quiero, así que si tú te postras, me adoras, aquí no ha pasado nada, nadie se da cuenta, estamos los dos solos, hácelo como que no queráis, date vuelta, tírate al suelo, no sé, hace algo, y yo me voy a dar por enterado que me adoraste, y te voy a entregar todos estos reinos. Y el Señor le respondió lo que tenía que responderle, ¿no? A tu Dios solo adorarás, ¿no? Amén. Así que se fue con la cola entre las piernas. Pero ahí nos dimos cuenta de un detalle. Satanás, el diablo, es el dueño de todos los reinos de este mundo. El mundo hoy día le pertenece y dice de que todo el mundo está bajo él, maligno. ¿Se da cuenta? Entonces él está luchando hoy día para que el cristiano caiga rendido bajo el régimen y el sistema del mundo y siga la misma corriente que hay en el mundo. ¿Me va entendiendo? ¿Sí? ¿Va entendiendo? El apóstol Pablo dice de que en otro tiempo vivíamos, ¿no es cierto?, en el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, y estábamos muertos en delitos y pecados. Vuelvo a repetirlo. Estábamos muertos en delitos y en pecados cuando en otro tiempo seguíamos la corriente de este mundo. O sea que en otro tiempo estábamos muertos. En delitos, ¿qué son los delitos? Diferencia, ¿cómo se diferencia el delito del pecado? El pecado, ¿no es cierto?, es una infracción contra la ley de Dios. El delito es una infracción contra la ley del hombre. ¿Entiendes, no? O sea que si el código penal dice algo, usted tiene que obedecerlo, porque si no sería un delito. Y por ese delito se podría ir presito. Ventanita. Así que, pero en otro tiempo dice que estábamos muertos en delitos y en pecado, o sea, no los obedecíamos. ¿Qué quiere decir que hoy día entonces que estamos vivos y estamos no siguiendo la corriente del mundo, sino siguiendo al Señor? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estar muertos en delitos y en pecado? ¿No obedecer? ¿O al contrario? ¿O debiéramos de estar obedeciendo para no incurrir ni en delitos ni en pecado, no? ¿Sí? ¿Estoy bien o estoy mal? Díganme, ¿vos estoy bien o estoy mal? ¿Estoy bien, no es cierto? Entonces, quiere decir que la obediencia a Dios es lo que a mí me separa de la amistad con el mundo. ¿Va entendiendo, no? Entonces Santiago le dice aquí ahora, oh, no es cierto, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos y todo este asunto? Codiciáis, no es cierto, ardéis de envidia, queréis matar, combatir, lucháis. El Santiago está hablando ahora con hermanos, con cristianos, que tienen un grave problema. Están en la iglesia, pero están pololeando con el mundo. Porque ¿qué es lo que hay en el mundo? Envidia, celos, pleito. Se arraman, le pisan el callo y se remangan las mangas, ¿no es cierto? Y la forma un callo. ¿Por qué? Porque la carne es cómplice de este mundo. Y Santiago no tiene empacho en decírselo con todas sus letras. Versículo 4. Mire lo que le dice el apóstol a los hermanos de la iglesia. ¿O le está diciendo al mundo? No, a los hermanos de la iglesia. Mire lo que le dice. ¡Oh, almas adúlteras! Pero mi pastor, ¿cómo le va a decir eso a los hermanos? A los hermanos se lo está diciendo. ¿Qué quiere decir que andan todos en pecado, no es cierto, sexual? No. Está diciéndole que los hermanos han sido descubiertos en que están en infidelidad con Dios. Están pololeando con el mundo. Por eso son adúlteros. Porque tanto le dan para Dios como le dan para el mundo. Y hay una amistad ahí. Sin que Dios sepa, me voy por detrás, ¿no es cierto? Y nos juntamos, nos damos la mano con el mundo. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y ahí está el problema. El hermano a veces no se da cuenta de que está pololeando con el mundo y viene aquí, ¿no es cierto?, a poner la cara de santo a veces, pensando o haciendo creer de que es un santo. No, al final nos dice a todos nosotros, pecadores, dice. Hermano, en la iglesia, pues. ¿Ah? El versículo 8: limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Bueno, es un problema que había en la iglesia y no solamente en esta iglesia. Acuérdese también de que Dios le habla a las iglesias de Asia. 7 iglesias que el apóstol Pablo, 7 de las 30 y tantas iglesias que el apóstol Pablo había fundado. Están como ejemplos ahí, donde las iglesias también eran mundanas, donde las iglesias también eran frías, o eran livianas, otros, ¿no es cierto?, no eran ni frías ni calientes, andaban así a medias, ¿no? Todo tipo de iglesias que se reflejan en la forma de servir en todo el mundo, en las iglesias que hay, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Son tipos de iglesias. Bendito es el Señor. Esto que está aquí, hermano querido, es lo que habitualmente pasa en las iglesias y no nos damos cuenta. ¿Sabe por qué? Porque el mundo sigilosamente está trabajando detrás de usted. Sin que nos demos cuenta, estamos siguiendo la corriente de este mundo y estamos dándole el placer a lo que hay en el mundo, a la carne, a los ojos, incluso a la vanagloria de la vida. Y aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, nos vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ir para allá, vamos a viajar, ¿no es cierto? Ah, pero es que usted está mirando en el mapa. Nos vamos a ir para allá al Antiguo Testamento, de allá para acá, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo que hemos hablado muchas veces. Ya vamos a hablar de un ejemplo de nuevo, pero vamos al Antiguo. Génesis. Bereshit, como dicen los hebreos. El principio. Ahí, ¿no es cierto?, aparece la historia de un hombre que amaba a Dios. Amaba tanto a Dios que dejó solo a su padre para seguir detrás de una promesa que Dios le había dado a su tío, a Abraham. Estamos hablando de Lot. Lot dejó a su padre por ir con su tío a donde Dios le había mandado. Te voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel. Y creyó Lot y se fue con su tío, con su esposa y con toda su parentela, y se fueron con él. Y usted conoce la historia, y voy a ir abreviando, ¿no es cierto?, que usted conoce la historia. Entonces, mire cómo es el asunto, ¿eh? Podríamos decir, bueno, fue fortuito. O sea, ¿habrá sido fortuito que los pastores de Lot y los pastores de Abraham hayan discutido? ¿Habrá sido fortuito? ¿Qué ocasionó esto? Ocasionó que Abraham dijo, mira, sobrino, no vamos a estar peleando porque los pastores no se charlan, se mastican, pero se tienen odio, tú sabes. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a separar. Yo te voy a dar la oportunidad que escojas el lugar. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Tú te vas al sur, yo me voy al norte. Si tú te vas al cerro, yo no me voy al mar porque me ahogo, pero me voy a otro lugar. Y me separo. Escógeno. Y luego, ¿no es cierto?, miró para allá y dijo, ah, bueno, para allá está ganado. Según he sabido, para allá hay gigante. No, hay malas costumbres. Pero no era el deseo de él, ¿no es cierto?, no irse para allá por eso, sino que miró para acá, y acá estaba la llanura del Jordán. Había un río y parecía un vergel. Podían, ¿no es cierto?, tener alto pasto para las ovejas, regar, ¿no es cierto?, y, oiga, tener, pero unas ovejas gorditas, hacer un asentado más rico que a lo mejor era su tío. Pero no contaba, ¿no es cierto?, con la astucia de Satanás el diablo. Y usted va a entender por qué. Que al escoger, ¿no es cierto?, la llanura y el pasto, el pasto tarde o temprano se iba a acabar. Y iba a tener que correrse un poquito más allá. Y las ovejas, después de un tiempo, se iban a comer todo. Y tenía que correrse más allá. Y cada vez se corría más allá, hasta que llegó a las ciudades emblemáticas y gigantes, grandiosas, llenas de pompas, llenas de lo último en tecnología y tela y Sodoma y Gomorra. Yo le voy a decir algo, ¿eh? Cada vez que, y esto está comprobado, hermano, cada vez que una nación, un país, una sociedad llega a un clímax económico, tecnológico y como sociedad, la mucha sí, puede ser la mucha opulencia, pero me refiero a un compendio donde hay, ¿no es cierto?, prosperidad general. Sin darse cuenta, la sociedad se descuida moralmente. Pasó con Roma, pasó con Grecia antes de ello, pasó con Babilonia antes de ello. La moralidad se desvanece, empieza, ¿no es cierto?, lo que es la ambigüedad en la parte sexual, más que nada, y se pervierten. ¿Qué es lo que pasó ahí? Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas, hermano. Eran ciudades, pero de mucha bendición seguramente en lo económico. Es más, dice de que cuando llegó Lot, como era, ¿no es cierto?, un hombre temeroso, lo vieron que era seguramente bueno para las cuentas, porque como tenía oveja y tenía hacendado, tiene que haber sido un buen empresario. Así que lo agarraron y lo pusieron en un cargo gubernamental. Ahí dice, a la puerta de la ciudad estaba sentado. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, en la jerga judía, de que tenía un cargo, ostentaba, ¿no es cierto?, un porte alto en la sociedad. Y ahí se quedó Lot. Pero ¿cuál era el problema de Lot? Que era temeroso de Dios, pero estar ahí y empezar a ver cómo se corrompía la sociedad, ya le empezó a incomodar. Y dice de que Lot empezó a clamar a Dios, a pedir misericordia. Bueno, usted conoce la historia. ¿A dónde quiero llegar, mi pastor? ¿A dónde quiere llegar mi pastor? ¿Va a contar toda la historia? No. Vamos a ir a abrir. Al final, la ciudad, ¿no es cierto?, se corrompió. Dios le desagradó y se le apareció el Señor, ¿no es cierto? Dice que se le apareció Jehová a Abraham y le fue a contar que iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué le fue a contar? Porque ahí estaba el sobrino de Abraham. Y cuando le contó que iba a destruir la ciudad, le dijo, mira, tú eres mi amigo, le dijo Abraham, y destruirá Dios la ciudad de Sodoma y Gomorra sin decirle a su amigo lo que va a pasar. Entonces cuando Abraham escuchó, ay, empezó a interceder, Señor, pero ¿y si hubieran 50 justos, tú destruís la ciudad? No, por amor a los 50 justos, yo no destruí la ciudad. Y empezó a bajarse, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 10. Ni siquiera habían 5, porque eran 4 nomás los justos. ¿Me entiende? Y miren lo que yo estoy diciendo, eran 4 los justos. Lot, su esposa y sus 2 hijas. Porque las hijas estaban desposadas, estaban comprometidas, pero aún no habían sido tomadas por los esposos, costumbre judía. Y de hecho, el mismo Lot lo evidencia cuando llega, ¿no es cierto?, después de salir Jehová de la tienda de Abraham, donde comió, ¿no es cierto?, unos corderitos, unos lechones, ahí se levantó, tremenda panza el Señor, sale, ¿no es cierto?, hacia Sodoma, y ahí se quedó Abraham clamando y pidiendo misericordia. Y ya se retira el Señor y van solamente los 2 ángeles. Y usted conoce la historia. El Señor toma, dice los ángeles, la misericordia toma a Lot, su esposa y sus 2 hijas, porque los yernos no quisieron. Dijeron, este viejo está loco, se está riendo de nosotros. ¿Cómo que Dios va a destruir la ciudad? No le hicieron caso. Así que el Señor toma a los 4 y los saca y le dice, mira, ándate. No mires para atrás ni tampoco te devuelvas, no te pares, sigue adelante. Y ten cuidado porque esta ciudad va a ser destruida. Ah, es como que viene un tsunami, arráncate mejor para el cerro. Terminando ya esta historia. Siempre, ¿no es cierto?, hemos creído, la verdad, hemos creído de que cuando estaban de lejos para allá mirando la ciudad, llegó, ¿no es cierto?, y llovió azufre y fuego sobre la ciudad y destruyó Dios esa ciudad. Pero siempre creemos de que estaban todos mirando para allá. Y la ciudad estaba siendo destruida. No es así. Lo que pasa es que pensamos nosotros que estaban todos mirando y que la mujer se dio vuelta y al mirar se convirtió en sal. No, el Señor Jesucristo lo aclara, ¿no es cierto? En Mateo capítulo 24, Lucas 17, por ahí está. Donde lo dice claramente. Él empieza a hablar a los judíos y dice, los que estén en Judea, cuando venga la abominación desoladora, que es un juicio que viene en el futuro, los que estén en la azotea, arránquense al tiro, huyen para los montes. Y los que estén en el campo, no se devuelvan para la casa a buscar la capa, algo para cubrirse, un poco de comida, plata, para arrancarse. No, arránquense al tiro. Acuérdense, les dijo, de la mujer de Lot. Y ahí nos da luces de lo que pasó con la mujer de Lot. El Señor estaba hablando de que no te devuelvas, no vengas, porque al venir te van a agarrar. Y te pueden matar si te devuelves para la casa, te van a pillar al tiro, arráncate al tiro, tiene distancia. Entonces ahí nos dice claramente, ¿qué le pasó a la mujer de Lot? Mire, la mujer de Lot, la esposa que nos dice el nombre, era una buena mujer, porque también estaba casada con Lot, era temerosa, pero ¿cuál fue el problema? Que el sistema la envolvió, el sistema, el mundo la envolvió. Imagínese usted, uno piensa, ¿qué podría haber tenido que le haya traído tanto a esta mujer como para no querer salir? ¿Habían celulares? No. ¿Habían televisores? Tampoco. ¿Había una radio para escuchar a los medios? ¿Cuál era el pasatiempo? Conversar. Ver revistas no existían. Veía el LUM, en internet, menos por menos. Conversar seguramente, hermanos queridos. Acuérdense de que la mujer tenía su esposo que estaba bien ranqueado, ¿no es cierto? Autoridad de la ciudad. Y seguramente, a lo mejor ni siquiera es que ella haya tenido placeres carnales, ni a pesar de que estaba corrompida la ciudad. No voy a juzgar a la mujer de Lopa para decir, no, es que era una mujer corrompida, por eso le gustaba la ciudad. No, ¿sabe cuál tiene que ser el problema? La vanagloria de este mundo. Seguramente en las reuniones de mujeres era bien considerada, porque era la esposa de don Lot, el señor Lot. Era la esposa, una mujer de renombre, ¿ah? La esposa del alcalde, la esposa del intendente, la esposa del alcalde, qué sé yo. Pero el solo hecho de tener, ¿no es cierto?, un renombre, una fama, ya al ser humano, ¿no es cierto?, le empieza a levantar el ego. Y el ego es el causante de que podamos, ¿no es cierto?, perder la bendición de ser cristiano, hermano querido. Eso le pasó a Lot. El ego de querer ser mayor hacendado se fue por la llanura. No se dio cuenta que llegó a... Cambió una cosa por otra. Cambió la bendición de Dios. Las ovejas las cambió por un cargo político. Estaba sentado a la puerta de la ciudad. ¿Se da cuenta? Nosotros no tenemos nada que ver con política, por hermano querido. Allá estaba él. Y la esposa, que no tenía más que otro pasatiempo que estar con la reunión de las señoras ahí, ¿no es cierto?, conversando. Claro, le gustaba, ¿no es cierto?, recibir ese halago. Tiene que haber sido así. Le gustaba su vida, poder estar ahí, ¿no es cierto?, siendo reconocida. Y que le contara los últimos chismes, ¿no es cierto?, de, que estaban pasando en la ciudad. ¿Qué sé yo, hermano? La cosa es que le atrajo tanto esa vida y la llenó. Porque hay situaciones que al ser humano le llenan. A ella le llenó el simple hecho de poder conversar, tener libertad, estar sentada, tener una buena casa. Siento que antes vivía, ¿no es cierto?, en una tienda nomás, pero hermano. Si no había escoba que resistía limpiando la tierra todo el tiempo, hermano. ¿Se da cuenta? Y más encima que estando acostado, de repente una lagartija, una serpiente. ¡Ay, Jesús! Pero ahora estaba viviendo en una casa donde a lo mejor no entraban serpientes ni lagartijas. Araña de rincón, a lo mejor, por eso mejor compras una casa redonda, porque no tiene problema de araña. ¿Cómo se llama esa casa redonda? Los domos. Compras un domo mejor, porque no tenga araña de rincones. Cosas que se ocurren. Y la mujer, cuando salió para allá arrancando, no es que se haya dado vuelta, es que se devolvió. Según lo que dijo el Señor, se devolvió. ¿A qué? A buscar dinero, a buscar la última revista donde salía la portada de ella. Pero se devolvió. ¿Y cuál fue el problema? El sulfuro, ¿no es cierto?, de esos ácidos que estaban cayendo ahí, ¿no es cierto?, la convirtieron en una estatua de algo. Sal, polvo, una mezcla, ¿no? Y fue alcanzada por esa lluvia de sulfuros, de ácido, de azufre, y quedó convertida en estatua porque se acercó mucho. ¿Ve? Se devolvió para allá. Le dijo, no te pares, ni te... No, sigue nomás. Y se devolvió. Ay, Jesús. Señal de que ella amaba su ciudad y todo lo que el mundo le ofrecía. Bendito es el Señor. El que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, dijo el Señor, la ganará. En el reino de los cielos tendrá gloria. Bendito es el Señor. Por eso que los apóstoles, ahora vamos al Nuevo Testamento. O sea que los apóstoles dieron su vida por el Señor. Escucharon la oración de la última cena. Padre, te ruego por esto. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque están en el mundo. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo les va a aborrecer, no lo entiende. Y luego se dirige a ellos, pero confíen, yo he vencido el mundo. Amén. Y Juan, que estaba ahí mismo, en sus cartas le dice, ¿no es cierto?, a los hermanos también hebreos. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? O sea, ¿cuál es la victoria sobre el mundo? Nuestra fe, creer en el Señor Jesucristo. Esto es lo que vence el mundo. Bendito es el Señor. Así es que hay un ejemplo también en el Nuevo Testamento. Pablo, predicando el Evangelio, yendo por ciudades tras ciudades. Tres viajes misioneros. Y el cuarto viaje rumbo al matadero, donde lo esperaba la cárcel de Roma. Y ahí tuvo que hacerse de distintos colaboradores. Hombres que amaron a Dios de verdad, mujeres que amaron a Dios de verdad, que abrieron su casa para que este apóstol pudiera estar ahí viviendo, pernoctando, estando de noche, de día. Ejemplos emblemáticos de hombres y mujeres que abrieron su mano y le dieron recursos económicos, le abrieron su casa, le dieron todo para que él pudiera predicar el Evangelio. Esos colaboradores son excelentes y buenos, hermano. Que abren, ¿no es cierto?, y se despojan de todo lo que tienen por el Señor. Y uno de ellos, Demas, colaborador junto con Lucas, Epafrodito, Timoteo, estuvo en Colosas, estuvo en distintos lugares. Pero cuando se acerca ya la hora de su muerte, año 66, 67, el apóstol Pablo le manda una carta a Tito. No, perdona, Timoteo, bueno, a Tito también, pero en la carta a Timoteo le dice, Timoteo, a ver, llámalo porque no tengo tan buena memoria, hermano. Habla acerca de este emblemático hombre que fue un colaborador excelente y que nadie, hermano, está libre de lo que le pasó. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está. Va. Se me perdió, pero por aquí está. Sí, ya lo vi aquí. Aquí está. Procura venir pronto a verme. Estoy leyendo el versículo 9. Porque Demas, del capítulo 4. Porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Uno de los colaboradores del apóstol Pablo dejó botado, se fue mientras estuvo en la cárcel con él. Se aburrió seguramente de andar siempre al 3 y al 4. Se aburrió seguramente de estar pasando siempre hambre. Se aburrió de los latigazos. Se aburrió de los apareos. Se aburrió, ¿no es cierto?, de estar siempre siendo colaborador. ¿Y por qué tengo que estar yo sufriendo estas cosas si en Tesalónica tengo pega? Si allá me pagan un buen sueldo, ¿qué tengo que andar pasando hambre si allá realmente aprecian lo que valgo? Yo tengo capacidades, tiene que haber sido. Quizás tenía una buena profesión y según consideraba, perdía el tiempo en el Evangelio y haciendo un favor, ¿no es cierto?, para Dios, en lugar de estar ganando dinero. Así que hagamos un cambalache, nos cambiamos. Apóstol, un placer haber estado contigo, pero me ofrecen buena pelea, no puedo dejarla, no. Me ofrecen un buen sueldo. No puedo dejar estos 5 millones, estos 10 millones de pesos, sin darse cuenta de que Satanás, el diablo y el mundo están unidos para complacer, ¿no es cierto?, los deseos y necesidades que tiene una persona. Así que el apóstol Pablo, sin pelo en la lengua, Demas me ha desamparado amando este mundo. Cayó de la gracia. Fue sacado del libro de la vida, hermano. Porque amó al mundo. ¿Se da cuenta? Ahí tiene. Otro ejemplo. Que Dios nos bendiga. Amén, amén, Señor. es lo que podría pasarnos a nosotros hoy día. Y a lo mejor lo estamos viviendo y no nos damos cuenta. A lo mejor lo estamos viviendo y no nos damos cuenta. ¿Me entiendes? Porque servir al Señor Jesucristo y no ir según la corriente del mundo no es algo tan fácil como podríamos pensar. Usted piensa y dice, pero yo no estoy sirviendo al mundo, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. Veamos los niveles. ¿Cuánto vamos a Dios y cuánto vamos al mundo? Si yo le dijera, por ejemplo, mire, esto se lo hago porque uno piensa, ¿no? Si yo le dijera a usted, hermano, usted que tiene su teléfono, ¿qué tiene su teléfono? Toma la lanzada, aquí tengo mi teléfono. Ah, mi Galaxy S15, ¿no? Mi Motorola, ¿no? Todas las marcas. Aquí está, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese teléfono grandote que parecía ladrillo? ¿Te acuerdas? El Nokia. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un celular. Casi mi Nokia. ¿Me y me reí tanto con ese chiste porque con mi esposa tuvimos la oportunidad de tener un celular, los primeros Nokia que tenían una batería tan grande, hermano, que era una tremenda cuestión, parecía un ladrillo, hermano. Que si se lo tiraba alguien por la cabeza, seguro que lo noqueaba, pues. Tremenda cuestión, batería doble, tiene doble carga, claro, parecíamos los picapiedras con tremenda cuestión aquí al lobo. Señor Jesús. Si yo le dijera a usted, mire, pesque en este momento su celular, ya, ven, Señor, todo pescando. Póngale el dedo ahí, ¿no es cierto?, al logo de Facebook, ya. Y ahora levántelo y dígale desinstalar. Ah, no, porque va todo como a desinstalar Facebook, sin que Facebook, ¿no? Ya te digo, ya ahí converso. Le aseguro que no va a ser capaz de hacerlo. Se lo aseguro. Desinstale, ¿no es cierto?, su Instagram, sus redes sociales, su TikTok. Le aseguro que no lo va a hacer. Se lo aseguro. Y esto está loco, como se le ocurre hacer eso y eso. No hace daño a nadie. Pero eso es lo que te roba el tiempo de orar y de buscar a Dios. El hermano dice, no, que no tengo tiempo, pastor, de orar. Pero el hermano, o también se excusa, ¿no? Que no tengo tiempo para venir a los servicios de por ejemplo, de Dorca. No tengo servicio, no puedo venir a los servicios de los hermanos voluntarios, no tengo tiempo, mi pastor. Pero cuando el hermano, ¿no es cierto?, le dicen, vamos a jugar a la pelota, oiga, no tiene tiempo, pero se lo hace como sea. Para el deporte, para el mundo, para ir a compartir con gente que no conoce, sí. Pero para venir, ¿no es cierto?, recibir una doctrina, no. Y es cierto, mi hermano, no puede ser que no. Para orar. Antiguamente los hermanos, ¿por qué los hermanos, lo hemos dicho tantas veces, eran tan fervorosos antiguamente? Porque no había celular, pues, hermano. Después del trabajo llegaban, ¿no es cierto?, a buscar a la familia, y la familia entera se iba para la iglesia, compartían, veían la gloria de Dios, iban para la casa. Y no había televisión, así que no veían tele. Y no veían celular, ¿no es cierto?, ni redes sociales. ¿Qué hacían? Conversaban un rato, se ponían a orar, se ponían en la Biblia y se quedaban dormidos, meditando las cosas de Dios. Qué distinto hoy día, ¿no? Nos quedamos dormidos con viendo la película y lleno de la película. Nos quedamos dormidos viéndonos con los últimos chistes, ¿no es cierto?, de las redes sociales. ¿Qué cambio, hermano? Hemos seguido la corriente de este mundo y no lo dimos ni cuenta. No lo dimos ni cuenta. Es lo que tan normal, que qué daño nos va a hacer. Te roba el tiempo, la consagración, te roba la entrega. Y el diablo lo ha conseguido. Muy hábil, hermano. Muy hábil. Si yo no me canso de repetirlo y se lo vuelvo a decir. Hasta el año 62 la iglesia era pero llena de poder, hermano. Llegó el año 62, en el mes de febrero creo que fue, el Mundial de Chile, trajeron la televisión al país y los hermanos hasta el año 64, 65 todavía seguían fervorosos, pero cuando ya tuvieron unas monedas para poder comprar televisor, hasta ahí llegó la virtud de la iglesia, porque empezaron a perder el tiempo, ¿me entiende?, en las luces de colores. Era tan atrayente ver, ¿no es cierto?, una imagen ahí que se movía un bonito, esos dibujos animados de Mary Melody. ¡Uy! Pregúnteme a mí nomás. Sí, hermano. Yo me convertí al Señor y yo era de los que me quedaba en la casa viendo el happening, hermano. Tiempo aquello, viendo el happening. Porque me llenaba el happening más que estar en la iglesia. No puede ser, hermano. Y después, ¿con qué cara decimos? No, si yo amo a Dios. Amamos a Dios. Entonces el mundo, con cosas tan sencillas y simples, ha logrado robarnos lo más preciado. Dígame usted, esta semana que pasó, ¿cuántas veces en la noche leyó la Biblia? Un versículo, un capítulo. Otra pregunta. Durante esta semana, ¿cuántas veces antes de dormir estuvo con sus redes sociales? Todos los días. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿O con el juego? Todos los días. ¿O algunos días? Es tan nocivo el bastón. El tiempo, hijo. El tiempo de consagración que te roban todas esas cosas. Si no es necesario que vengan hoy día a perseguirnos. Hoy día no nos va a perseguir Satanás. Porque la persecución le trae un efecto contrario. Mientras más nos persiguen, más buscamos a Dios. Si nos quieren matar, nos consagramos a Dios. Y nos arrancamos para Dios. Entonces el diablo no es tonto, esta cuestión me está saliendo para atrás. Estoy perdiendo gente. Cada vez que los persigo se multiplican más y se ponen más fervorosos. ¿Qué hacemos? En reunión, ¿no es cierto?, ahí con todos los demonios. Oye, ¿y si lo hacemos al revés? ¿Cómo? ¿Y si lo hacemos al revés? No nos persigamos nada. Hagámosles creer que estamos de acuerdo con ellos. Y les resultó, hermano. ¿Qué le parece a usted? Ayúdanos, Señor. Bendito es el Señor, ¿no? Amén. Bendito es el Señor. Aunque usted no lo crea, hermano querido, el mundo está metido en nuestros huesos y en nuestro ADN. Se metió al mundo. Y lo entendí, ¿no es cierto? Porque Dios me estaba enseñando tantas cosas que uno no se da cuenta, hijo. ¿Ah? Vamos manejando. Vamos para allá manejando. ¿Ah? Dice a 100. Ahora que lo diga luego a 120. 140. Dice a 80. No, pero es que. A 120. Dice a 50, dice a 40. No, pero es que a 100. Yo vamos despacito con mi esposa y me hago volar. Cuidado, oh. Alcanzo a reaccionar porque, como dice que vamos a 60 y el oso pasa a 120. Vaya. Esa gente está muerta en qué? En delito, porque no le importa obedecer. Pero el cristiano tiene que obedecer, pues. ¿O estoy mal en lo que estoy diciendo? ¿O estamos leyendo? A lo mejor estamos leyendo mal la Biblia, algo voy a dar la vuelta, a lo mejor estoy leyendo la Biblia. ¿Ah, compadre? En otro tiempo, cuando seguíamos la corriente de este mundo, andábamos en delito y en pecado. Y hoy día que andamos de acuerdo a la corriente del Señor, o andamos en obediencia. Ay, pastor, le dije un día, qué tremendo vehículo que Dios le dio, ¿verdad? Y pastor. También hay trabajo aquí, ¿no? No, está bien, pues si un pastor tiene que trabajar mientras se pueda. Oye, ¿y este cuánto le da tanto? Le dijo. ¿Y a cuánto anda? ¿A 120? No, pues este puede andar a 160 en la carretera. Ay, Jesús, dije yo, ¿en qué parte estará manejando a 160? ¿Andará manejando a la Argentina? ¿Y en Chile a 120? Así que pasa, pero. Anda igual que yo, no sé tú cuando le gané el Camaro. Esa vez me dio un gusto, pero por ignorancia, porque uno ahora entiende. Y pasé al caballo, lo dejé lejos, y después se picó y ya me dijo. Pasó por al lado como. Y yo con mi hijo ahí mirando ahí. Ah, sí, porque bueno, le voy a contar la anécdota. Y veníamos con mi hijo, no sé si de Santiago, no me acuerdo dónde, o de Calera parece. Y yo iba un caballo a 120. Y yo también venía a 120. Y le digo, mira, hijo, el gusto que me voy a pasar el caballito. Le pongo, chale, y paso por al lado. ¡Pum! Miro el camaro para atrás. Y después me puse ahí adelante, 120. Y el camaro se enoja, hermano, y le pone la. ¡Uy! Ya me lo pasó, pero me despeinó y me sacó los vidrios, todo. Dije, yo se picó. Pero hoy día, ¿no es cierto?, hemos entendido que teníamos que estar en obediencia. Y si me dice tal, a tal. Y si me dice acá, acá. Y tenemos que obedecer, hermano querido, para que Dios se agrade. ¿A quién tenemos que agradar nosotros? ¿Al hombre? ¿Al mundo? Al Señor, ¿no es cierto? Y fíjese que cuesta negarse. Señor, ¿qué hago? Toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. Ay, que cuesta negarse, hermano. Que cuesta negarse para servir al Señor, para agradarle. No, pero es que yo quiero hacerlo así, mi pastor. Hijo, no, hágalo de esta forma. Aquí y allá el Señor nos está diciendo que lo hagamos así. La pastora, su pastor, hagámoslo así. Y el hermano confiado lleva su vida. No, mi pastor, si de esta manera. Por eso que el hermano sufre y no se le termina nunca la prueba. Porque como lleva su idea, Dios no lo aprueba todavía. Y dice, no, este le falta un montón. El día que obedezca, ahí se le acaba la prueba. Aleluya. ¿Por qué decimos esto? Porque anda conforme al mundo. Conforme a los deseos de la carne, ¿ves? A los deseos de la carne. ¿Ah? Quiere salirse con la suya, nomás. Hacer lo que le gusta, nomás. Bendito es el Señor. Hay mucho que pensar, hijo. Mire, yo le he hablado cosas pequeñitas. Pero cada uno de nosotros tiene que analizarse en qué estamos fallando, porque tantas cosas las que fallamos, hermano. El mundo nos tiene tan enredado en cosas. Y uno medita en esto. A veces somos capaces de perder un día entero las cosas que nos gustan, pero no somos capaces de entregarle 2 horas al Señor para orar, hermano. ¡Qué flojo, hermano! ¡Qué poco consagrado! ¡Qué poco serio para el Señor! Y eso es lo que Dios echa de menos. Le reclamamos a Dios tantas cosas, pero Dios también reclama, por mí. Pero búscame, po. Ora, po. Clama. Tienes bendiciones y ni siquiera te consagráis. Lo mismo debe decir Dios, ¿no es cierto? Tanto que reclamamos a Dios porque nos responde aquí, porque nos responde acá, pero anda el mundo analizado hasta por si acaso, hermano. Porque el mundo está metido en nuestro ADN ya, hermano. Que Dios nos ayude. Dígame usted se ha dado el tiempo alguna vez de decir, ¿sabe qué? Mire, habla con la familia, mire, tal día, por favor no me molesten, voy a dedicarle 3 horas al Señor y voy a estar ahí, por favor, nadie me moleste. Aunque sea una vez a las 500, ¿lo ha hecho alguna vez? No, es que no tengo tiempo. Si todos tenemos tiempo, hermano. Hay tiempo para todo. Es cosa de organizarse y decirle, Señor, quiero ahora, ¿no es cierto?, consagrarme a ti. Mire, yo le voy a contar algo que me pasó a mí. Yo antiguamente no ayunaba, ¿me entiende? Porque uno recibía la enseñanza de la iglesia. Y la iglesia nos enseñaba de que como el Señor ya había ayunado 40 días, ya no había que hacerlo. ¿Me entiendes? Sí, eso lo enseñaba siempre que lo recibía. Hasta que un día yo estando trabajando en el supermercado, y escuche bien para que aprenda esto, hijo. El Señor un día me llama porque había problemas en la iglesia. Y escuche bien lo que le estoy diciendo, porque a veces el hermano dice, el pastor nomás tiene que arreglar los problemas. No, si también llama a los hermanos que están por el deseo de servir a Dios, hermano. El hermano o la hermana que tiene deseo de servir al Señor, Dios lo usa también. Amén. Y como había un problema en la iglesia, años atrás, que estoy hablando de hartos años, cuando estuvo la separación y la corporación y todos esos problemas que hubo, el Señor, ¿no es cierto?, yo siendo oficial en el supermercado, me dice, Juan, me dice, necesito que entres en periodo de ayuno. ¿Qué? Necesito que entres en periodo de ayuno. Discúlpame, Señor, pero mira, y lo empecé a sacar yo, mira, trabajo de tal hora hasta tal hora, tengo esto, después trabajo aquí, ya llego a la casa, tengo que ir para la iglesia, después tengo que estar con la familia, no tengo tiempo, ¿te das cuenta? Te lo acabo de decir, el único tiempo que yo tengo libre, y así era, es la hora de almuerzo, no me acuerdo si era desde la 1 hasta las 2:30, algo así, era 1 hora y media nomás, y lo tengo para almorzar, pues. Y el Señor me dice, bueno, ayuna de la 1 hasta las 2:30, hombre. Ayuna 1 hora y media. ¿Ah? Ah, no, sí, hombre. 1 hora y media, le dije, pero no será muy poco. Hazlo así, me dijo. Y así lo hice. Empecé a venir a la 1, llegaba aquí 1:10, y oraba y hacía lo que Dios me pedía. Ayunar 1 hora y media me parecía tan raro, porque yo siempre había escuchado los ayunos tienen que ser largos, tienen que ser de tantas horas, y que Dios me haya dicho ayuna desde la 1 hasta las 2:30. Bueno, y me presentaba, Señor, me presentó un ayuno a las 2:30. a las 2:20 ya, porque tenía que ir 10 minutos, me llevaba allá, entré al ayuno y decía, qué grande, señor, señor, tampoco, no sentí ni hambre, po. Pero en la tarde sí sentí hambre allá, po, porque no había almorzado, ¿entiendes? Y eso le bastaba a Dios. ¿Qué le parece? Y a veces uno se hace de cruce, no, pero es que para Dios. Oye, si un, algo, un tiempo tan pequeño que uno se lo dedique a Dios, Dios lo agradece y nos sirve a nosotros mismos, hermano, para consagrarnos delante del Señor. Y con esa hora y media que yo hice durante varios días, Dios sustentó a esta iglesia. Porque la iglesia, usted no lo sepa, estuvo a punto de desaparecer, hermano. Estuvo a punto de desaparecer. Porque todas esas cosas que pasaron, la separación y todo el asunto, el pastor de esta iglesia se enfermó espiritualmente. Se amargó por dentro. Pero gracias al ayuno y la oración, Dios tomó los resguardos y sanó al pastor para que pudiéramos seguir mucho tiempo más, hasta que llegó el momento en que ya hubo que hacer el cambio de pastor, ¿no es cierto?, según la voluntad del Señor. ¿Se da cuenta? Y a veces nosotros mismos le ponemos impedimento al Señor para no consagrarnos, para no orar, para no buscarle. Ejemplo sencillo, práctico, y que debiéramos de practicarlo. No somos amigos del mundo, hermano. El mundo, ¿no es cierto?, se ríe de los chistes de doble sentido. El mundo, ¿no es cierto?, se ríe de las cosas que no corresponden. Anda buscando aprovecharse de los demás, que vivaracho, que sacar provecho, un montón de cosas. Pero nosotros no somos del mundo, hermano. Somos hijos del Señor. Debemos actuar correctamente, ser verdaderos, apartándonos de las cosas que le desagradan a Dios. Para servir a Dios, pues, hermano. Para que Él se agrade de nosotros. La amistad con el mundo puede ser tan nociva que al poco andar ya no vamos a tener ni ganas de llegar a la iglesia. Que Dios nos bendiga. Amén. Bueno, no sé si ha sido fuerte, creo que ha sido suave, pero que esto, ¿no es cierto?, Dios lo guarde en nuestro corazón. Amén. Meditemos en esta palabra que Dios nos ha dado. Amén. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén.